en El Salvador. Se realizan protestas frente a 14 sedes de la Asamblea Legislativa en departamentos de todo el país en contra del proyecto de ley que privatizaría el agua. Las acciones son en defensa del derecho humano al agua, en contra de la siembra de caña de azúcar que seca los pozos que abastecen a las comunidades y en contra de que poblaciones empobrecidas tengan que pagar por tener acceso al agua. Nuestro compañero Alfredo Carías tiene la cobertura. Desde Huachapán hasta la Unión, ¡no a la privatización! ¡Porque el agua es mi derecho! ¡No! Comunidades de todo el país dicen no a la privatización del agua, haciéndose presente a cada una de las sedes parlamentarias en los distintos departamentos salvadoreños, como es el caso de doña María Barahona, que viajó desde su comunidad, San José, Llano 2, hasta el municipio de Tecoluca, en San Vicente. Todo en defensa de su derecho humano al agua en la comunidad. Que lo que nosotros no queremos que provecitan el agua, que no queremos tampoco siembras de cañales cerca donde tenemos el nacimiento del agua, que gracias a Dios que con la misma lucha de nosotros, verdad, de la misma comunidad, tenemos ese pozo de agua donde tomamos agua buena y también estamos afectadas por el asunto de los cañales. Que no, pues sí pongan cara el agua, vea, que no pongan cara el agua, que no los escaseen el agua, porque este asunto que están haciendo también estos compañeros, estos hombres de arena, es para la gente rica, la gente que tiene dinero, y entonces nosotros como pobres que somos no vamos a alcanzar a comprar un cántaro de agua. Y es mañana esta llamada, pues, de que he venido, a este momento he venido, pues vaya, para hablar esas cosas, porque es para todos los salvadoreños, es bien para cada uno de nosotros. Que tengamos agüita siempre en las comunidades. En una acción simultánea, diversas organizaciones ambientalistas, comunitarias y sociales desarrollaron una movilización en las 14 sedes departamentales de la Asamblea Legislativa que conforman El Salvador, en rechazo de las intenciones de los partidos políticos de derecha de privatizar el agua, explicó Esmeralda Villalta, representante de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRIDES, en la zona de San Vicente. Hoy esta mañana nos reunimos aquí enfrente de la Asamblea Legislativa del Departamento de San Vicente con el objetivo de exigirle a los diputados que aprueben la ley que presentamos las diferentes organizaciones y que revisen bien a profundidad esta ley, ya que la ley que presentó la derecha es exactamente y nada más que la privatización del agua. Tecoluca se reconoce por ser un municipio que el agua es administrada por los sistemas, por comités o juntas de agua. Así es que es necesario que las comunidades pongan alerta, ya que esta ley vendría únicamente a privatizar lo que es el agua. Esta movilización nacional de las organizaciones ambientalistas, comunitarias y sociales son parte de una serie de acciones escalonadas que se han planteado desarrollar hasta cumplir el objetivo final de impedir la privatización del agua en el país. Esta causa ha logrado converger a diversos sectores para conformar una alianza nacional por el derecho humano al agua en El Salvador. Informó para Voces Nuestras, Alfredo Carías.